no hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Menospreciado, estimado en nada, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Pero fue el que cargó con los pecados. Pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas él se sometió. No abrió la boca como cordero llevado al matadero. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Maltratado, maltratado, maltratado, maltratado.